Entre tanta basura mediática, entre tanta desinformación, arranca Una Buena, el periodístico de Radionauta. Toda la info que no te cuentan. Por FM 106.3. Qué difícil es arrancar la semana con tanta humedad. Parece Londres, las periferias de la Ciudad de La Plata parece Londres. Hay que darle para adelante. Estamos acá en Radionauta, en la FM 106.3 de la Ciudad de La Plata, en el nuevo programa de lunes de Una Buena, el periodístico de Radionauta, justamente. Veremos de tener un par de horas, dos horitas de noticias, de información, columnas, entrevistas. Y bueno, estamos acá con Rodolfo Seco en la operación técnica, Mariano Félix en el piso, Marina Cabral en la trasnoche de la producción, ahí terminando de aportar en ese sentido. Hoy no va a estar acá con nosotros y nosotras. Pero bueno, es un lunes complejo después de un fin de semana agitado en la política nacional. Lo estaremos comentando en unos minutitos. Son las 8.06 minutos. 8.06 minutos de este lunes 24 de junio de 2019. 11 grados en este momento, Rodolfo. Parcialmente nublado, eso dice mi pronóstico. Y la temperatura no va a superar los 15 grados. Y les traigo malas noticias, a partir de las 2, 3 de la tarde parece que aumentan las probabilidades de lluvia bastante, al menos hasta la madrugada del día de mañana. La humedad es alta, como dijimos, 95%, y hay un vientito del este-sudeste de 5 km por hora. La presión 1010 hectopascales, un poquito baja, y una visibilidad baja también de 8 kilómetros. Así que bueno, un lunes para arrancar la semanita no es muy auspicioso, pero bueno, hay que hacerlo de todas maneras, así que arrancamos con Una Buena. Como dijimos, fue un fin de semana agitado para quienes atravesaron ese proceso del armado de listas para las elecciones nacionales de este 2019. Recordemos que en agosto hay PASO, las primarias abiertas y obligatorias en Argentina, simultáneas y obligatorias en Argentina, y hacia octubre tendremos las elecciones nacionales. Ya, bueno, hemos comentado a lo largo del año las distintas elecciones que se fueron realizando en las distintas provincias para gobernadores y gobernadoras, pero el fin de semana, el sábado a la medianoche, cerraban todas las listas para estas PASO, las listas nacionales y las listas en algunas provincias y distritos importantes como Ciudad de Buenos Aires y, bueno, Provincia de Buenos Aires, entre otras. Estuvieron hasta las 23:59 minutos afinando el lápiz y, bueno, tachando, poniendo nombres, cambiándolos de lugar, candidatos y candidatas yendo a los distintos lugares a firmar, ¿no?, aceptando sus candidaturas. Finalmente, ¿qué tenemos? ¿Cómo ha sido el resultado? Que tenemos 9 fórmulas presidenciales para este 2019. Ninguna de ellas, bueno, va a dirimir en la PASO nada, porque ya son fórmulas únicas por cada uno de los frentes electorales que se presentan. En el caso del oficialismo, bueno, ya esto ya lo era conocido. Mauricio Macri va como candidato a presidente junto con el senador, ex senador peronista, Miguel Pichetto. Y bueno, del otro lado, la otra fórmula fuerte de esta elección va a ser la que ya también conocíamos, la de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. En tercer lugar, dentro del espacio de los partidos, digamos, con más expectativa electoral, por lo menos lo que dicen las encuestas, hay que ver después cada uno, cada una que hace en la elección, está la lista de Roberto Labaña y el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, que se presentan por Consenso Federal 2030. Y algo que nos importa un toque más, tal vez, sea, bueno, la lista del FIT, del Frente de Izquierda y los Trabajadores, Unidad, se llama ahora el FIT Unidad, que lleva a Nicolás del Caño como candidato a presidente y a Romina del Pla como candidata a vicepresidenta. Un dato interesante, bueno, solo la lista del Nuevo MAS, que también se presenta con Manuela Castañeda, es la única lista que tiene una candidata a presidenta, la lista del Nuevo MAS, Manuela Castañeda, trabajadora no docente, y Eduardo Mulhall es quien la acompañará en como candidato a vicepresidente. Una de las listas que estuvo generando bastante polémica el fin de semana fue la lista de una agrupación que se llama Despertar, cuyo candidato a presidente es José Luis Espert, o sea, Despertar. Es bastante, bastante gracioso el nombre. ¿Quién va con el periodista? Luis Rosales. Creo que ese Luis Rosales está, yo lo he visto, me parece, en Animales Sueltos y alguno de esos programas está con Feynman. Bueno, es un periodista un poquito aliado con Espert, digamos, básicamente. Hubo bastante conflicto el fin de semana porque habían armado un frente electoral con un partido que se llama UNIR, con un señor que estuvo con Perón, con Menem, bueno, con todos, que se llama Acef. Y parece que último momento, el sábado mismo o el viernes a la noche, este señor Acef se fue con el gobierno, le dieron un lugarcito en, no expectante, en una lista de diputados, o tal vez sí expectante, habrá que ver el resultado electoral. Pero bueno, se fue el señor, pero Espert logró garantizar que su partido, el Partido UNIR, se quedara junto con la UCD en este frente electoral. Son los datos de color, como suele decirse. Hay algunas otros frentes electorales que presentaron también candidatos y candidatas. El frente NOS, con la candidata a vicepresidenta Cynthia Houghton, pañuelo celeste total. Un frente que se llama Patriota, con un filo nazi, Alejandro Biondini. Y el partido autonomista con José Romero Félix, que viene presentándose candidato a presidente, creo yo, desde que nació. Un señor que debe tener 95 años a esta altura, de ahí de la Mesopotamia argentina, que presenta el Partido Nacional. Esos son el conjunto de los 9 frentes que presentan candidatos y candidatas a elecciones. Y obviamente también para nosotros aquí nos resulta muy importante, o más o menos importante, saber quiénes serán los candidatos a gobernador y gobernadora en Provincia de Buenos Aires. Acá no ha habido tantas novedades, pero de nuevo lo mismo, bueno, por Juntos por el Cambio, ahora Cambiemos ya no va más, caducó la marca, se venció la marca y entonces queda una marca nueva, la auspician una cantidad de empresas a las que les interesa el país. María Eugenia Vidal y Daniel Salvador repiten fórmula para la gobernación y vicegobernación. Bueno, ya lo sabíamos esto, Frente de Todos, Kicillof y Verónica Magario, quienes estuvieron anoche en la televisión ahí dando un poco, explicando su propuesta. Y luego por Consenso Federal 2030 están Eduardo Buca, que por lo que entendí es el intendente de Bolívar, amigo de Tinelli, dicen que es amigo personal de Tinelli, y Miguel Zaredi. Bueno, por el FIT Unidad van a ir Cristian Castillo, profesor acá en la Universidad de La Plata, y Mercedes Trimarchi. El Nuevo MAS lleva a Martín Bayón y Marina Alonso como candidates ahí a la gobernación y vicegobernación en provincia. Después Despertar, Guillermo Castelo y Patricia Castro. Este Castelo parece ser que era del Cambiemos y bueno, en último momento hizo también el pase mágico y terminó en el Despertar. Patriota, la lista Patriota también tiene sus candidates y el Partido Federal tiene a Claudio Morgado, ¿te acordás? Televisión registrada, Claudio Morgado, que hacía y que después caminaba, ¿cómo era? Hacía eso, los livianos, eran los que estaban dado vuelta, que se le caía la corbata. Bueno, va de candidato vicegobernador con Santiago Cuneo, ese gordo pelado medio facho que estaba en Crónica TV hasta hace un tiempo. Así que bueno, esas son las listas de los nueve frentes que se presentan con candidaturas a gobernador y vice también. No hay internas ahí, en todos los casos la PASO pasa sin problema. Pero bueno, estos son un poco lo que está sucediendo. Y después, bueno, obviamente hay otros otras candidaturas en provincia de Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires se dirime también la jefatura de gobierno. Y ahí la peculiaridad es que hay muchos candidatos que no tienen candidato a vicejefe de gobierno o candidata a vicejefe de gobierno, porque en Ciudad de Buenos Aires, hasta dos días después de la PASO, que es a mediados de agosto, pueden agregar, digamos, al nombre de la o el candidato a vice. El caso de Juntos por el Cambio, bueno, repiten fórmula, Larreta Santilli. Para el Frente de Todos va Matías Lamens, que es el presidente de San Lorenzo. Así que, bueno, apuestan ahí a la popularidad que pueda o no tener San Lorenzo en Ciudad de Buenos Aires. El FIT Unidad va con Gabriel Solano y Vanessa Gagliardi como candidata a vice, la vicejefa de gobierno. Y después, bueno, los otros frentes también presentan candidaturas. El Nuevo Más, Miguel Ángel Forte, sin candidato o candidata a vicejefe de gobierno. Ahí me llama la atención. Matías Tombolini, un economista televisivo, va por Consenso Federal. Ah, bueno, ahí hay interna. Consenso Federal lleva dos listas, una encabezada por Matías Tombolini y la otra por Miguel Ángel Ponce. Van a definir en la PASO, bueno, cuál es el candidato definitivo. Esto, como decíamos, fue un fin de semana muy, muy agitado. Todas las listas estuvieron hasta el final. Recordemos que el padrón de la provincia de Buenos Aires, que señalábamos anteriormente, es muy, muy importante. Son el 37% de todo el padrón nacional. Un montón de gente vota. Cerca de 10 millones de personas están votando en provincia de Buenos Aires. O un poquito menos. Y de estas 7 fórmulas que se escribieron para gobernación, recordemos que también se disputan 35 diputados nacionales, muy importante, 23 senadores y 46 diputados provinciales y todos los intendentes e intendentas de la ciudad, de la provincia, 135 cargos. Así que había para repartir y para decidir ahí, ¿no? Había mucho para compartir entre todas las fuerzas políticas que participan de estos frentes. Recordemos que muchos de estos frentes se cerraron hace pocas semanas. El ingreso de Massa al frente, digamos, liderado por el kirchnerismo, fue hace pocos días, así que ahí hubo mucho reparto de cargos. Brevemente, en Ciudad de Buenos Aires también, bueno, Miriam Breckman va de candidata por el FIT Unidad, bueno, una candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, lo cual, a mí por lo menos me pone contento, lástima que no la podemos votar acá. Pero, bueno, y en Provincia de Buenos Aires va Cristian Ritondo, Juntos por el Cambio, frente de todos, bueno, al final Sergio Massa logró ser el primer candidato a diputado. Graciela Camaño va por Consenso Federal 2030. Néstor Pitrola por el FIT Unidad. ¿Qué te parece, Rodo? El chino Heberlin sigue ahí firme junto al Nuevo Más y, bueno, y otros y otras candidatas. Julio Devido, candidato por el Partido Federal. Julio Devido desde las mazmorras del Estado Nacional va a ir de candidato a primer diputado por este Frente Federal. Así que bueno, tenemos algunas sorpresitas ahí para hablar, para ver. Estaremos luego seguramente conversando un poco más sobre este tema, sobre lo que sucede en la Ciudad de La Plata también. Así que bueno, esto es por ahora lo interesante. Solo dos cosas más, algunas curiosidades. Gobernadores en 5 provincias, Córdoba, Chubut, Misiones, Neuquén y Río Negro, van con lo que se llama boleta corta, es decir, sin candidaturas a presidente de la nación. Van por fuera, digamos, de esos grandes alianzas nacionales. Y en tres de estos distritos, son quienes gobiernan son fuerzas provinciales, el ya conocido Movimiento Popular Neuquino, que es el más viejo de todos. Y en Misiones, el Frente Renovador de la Concordia va también ahí con su propia lista. Y el partido del gobernador rionegrino también, Alberto Beretilnek, quien va también con boleta corta. Así que bueno, veremos cómo se van dando las cosas, cómo se termina de acomodar esto. Y bueno, y lo seguiremos discutiendo en un ratito. Ahora, si quieren, vamos a escuchar un temita musical. Ciudadela Stone, de Claudia Puyo. Ya es como si yo te dijera, no sé. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Noticias en Una Buena. El cura Lorenzo, quien tiene más de una causa por abuso, renunció al servicio penitenciario bonaerense, pero sigue cobrando el sueldo. En abril de este año, el cura Eduardo Lorenzo, imputado por abuso sexual agravado, fue apartado de su cargo en el servicio penitenciario bonaerense. Sin embargo, mantenía una relación de dependencia y cobraba más de 100.000 pesos por mes. Mientras tanto, la causa aún continúa en curso y se esperan nuevos testimonios comprometedores. Parece que van a continuar los cortes de luz en la zona norte de la ciudad de La Plata. Edelap informó que se restableció el 60% del suministro eléctrico que desde el sábado por la noche se había cortado en toda la zona de Citibel, Gonet, Villa Elisa y aledaños a raíz de un desperfecto en un tramo de la red de alta tensión. La reparación del problema puede demorar varios días. Preocúpense, prepárense, porque viene complicada la mano, por lo que el servicio seguirá afectado en todo ese sector y en parte del casco urbano. Ayer estaban trayendo grupos electrógenos, desde Rosario escuché que lo estaban trayendo en camiones, así que es un problema complicado y están evitando que la gente les prenda fuego todo. Brutal represión de la policía a huichís en la ruta 34. Esto ocurrió en el municipio de Tartagal, en el departamento de San Martín, en Salta, en la provincia de Salta. Alrededor de 200 efectivos reprimieron brutalmente a un centenar de familias que venían manifestándose por trabajo y viviendas. Los sacaron a los tiros sin importar que hubiera mujeres, niños entre los manifestantes. La provincia, bueno, del candidato a vicepresidente de La Baña, Urtubey. Y la economía no para de caer, nueva caída en la producción industrial. Según un relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, en mayo de 2019 la producción industrial en las pymes, en las pequeñas y medianas empresas, cayó un 6,5% en relación al mismo mes del año pasado y cayó un 3,7% en relación a abril de este mismo año. Además, dice el informe, en los primeros 5 meses del año, el índice de producción industrial PYME ya acumula una caída promedio de más de 8%. Protocolo de género para milongas. El movimiento feminista del tango presentó un escrito que pretende servir como guía para resolver situaciones de violencia, acoso o incomodidad en los salones de baile. El objetivo es que desde una óptica feminista se pueda acompañar la transformación cultural de las milongas y del tango, buscando a su vez construir un tango sin letras misóginas, sin códigos machistas y con orquestas con mayor participación de mujeres. Seguimos en Una Buena entonces, 8:27 minutos, 11 grados de temperatura. Recuerden que pueden llamarnos al 451-6917 o al 221-670-5190 o nos pueden buscar ahí en internet, en las redes sociales para poder escucharnos online. Seguimos, si vamos a escuchar un temita musical si quieren. Vendaval de Nicolás Ibarburu. We'll be right back.

Seguimos en Una Buena. Les recordamos que estamos transmitiendo desde los estudios centrales de Radionauta FM 106.3 MHz, acá desde el Centro Social, Político y Cultural Olga Vásquez, en la ciudad de La Plata. Pueden comunicarse con nosotras y nosotros al 451-6917 o al 221-670-5190. Y nos pueden escuchar desde sus radios de transistores o por radionauta.com.ar. Y obviamente también nos pueden buscar en distintas redes sociales. Vamos a seguir haciendo algunos comentarios respecto a la campaña electoral que se lanzó oficialmente el domingo después de la presentación de las listas. Algunos datos sobre la ciudad de La Plata. Por un lado, recordar que Julio Garro, ¿no?, quien es el actual intendente, va por su reelección y termina eligiendo para encabezar la boleta de concejales a una persona muy ligada a ella, a Julio Garro, a su secretario de seguridad, Darío Ganduglia, lo que obviamente seguramente implique en la campaña electoral un reforzamiento del discurso respecto a la seguridad, el código de convivencia y la cuestión vinculada al rechazo a que los feriantes y las feriantes trabajen en las distintas zonas del centro de la ciudad. Esto seguramente irá por ese lado. Por el otro lado, del lado de enfrente, el Frente de Todos se presenta con 5 listas, así que acá la PASO va a ser interesante e intensa. Me imagino el recuento de votos en esa primera instancia. Por un lado, está el armado que lleva a Victoria Tolosa Paz como candidata a intendenta. Ella va con el ex concejal Guillermo Nano Cara. Lo lleva como primer candidato a concejal. Y por otro lado, en segundo lugar, va la actual vicedecana de Trabajo Social, de la Facultad de Trabajo Social, la actual vicedecana, anterior decana de la facultad, Alejandra Wagner. Esto se va como segunda candidata a concejal por esta lista de Victoria Tolosa Paz. Del otro lado también en esa disputa está obviamente Florencia Saintud, quien fuera decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la universidad, quien también va de nuevo como candidata a intendenta y lleva en su boleta como concejal a quien es el vicepresidente del Partido Justicialista a nivel local, Ariel Archanco. En tercer lugar tenemos la lista de Guillermo Escudero, quien incorpora como primer candidato a concejal a quien es actualmente diputado del Parla Sur. El Parla Sur es como un parlamento fantasma. Quien es Gastón Arispe, también un viejo conocido de la Universidad Nacional de La Plata. Y detrás de él va como segunda candidata a concejal la secretaria de género de ATE, de ICT acá en provincia, Yanina Sánchez. Luego tenemos una cuarta lista en esta interna, el MUP, Federico Martelli va de candidato a intendente y lleva en la boleta para concejales a una referente de ese movimiento, Marisol Aranguren. Y por último, la quinta lista la encabeza el juez Luis Arias, el ex juez Luis Arias, que va de candidato a intendente, y Leandro Amoretti, referente de Patria Grande, va como candidato a primer concejal. Luego, detrás de Leandro Amoretti van la referente barrial Claudia Corrales, el ex senador peronista Emilio Tacca López Montaner, que no tiene nada que ver con Montaner el cantante. También va la secretaria general de UDOC, va La Plata, Fabiana Berardi. Un muchacho investigador de CONICET, Nicolás Ramos, que según tengo entendido viene del PC. Y en quinto y sexto lugar van referentes de productores frutohortícolas de la región, Elsa Yanaje y Ángel Merlo. Esas serían las 5 listas dentro de la interna del Frente de Todos en la ciudad de La Plata. En tercer lugar está el espacio de Consenso 2030 de Roberto Labaña y Juan Manuel Urtubey. Tampoco llegaron a un acuerdo, así que van a tener 2 listas, una encabezada por Panela. Tres listas. Pensé que eran 2, 3 listas en este espacio. Panela va de primer candidato intendente por un lado, Gabriel Crespi por otro y María José Scottini en tercer lugar. Así que esa también va a ser una interna caliente. Vamos a ver qué sucede ahí. Luego el FIT Unidad va con candidata intendente única, Luana Simioni, quien es secretaria general, secretaria de la Junta Interna de ATE IOMA.

necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Seguimos en una buena por Radio Nauta 106.3. Son las 9.50, faltan solo 10 minutos para las 10 de la mañana. Son 12 grados, la temperatura subió un poquitito y se ha nublado un toque más. Como decíamos, luego del mediodía parece que aumenta la probabilidad de lluvia y hacia las 6, 7 de la tarde esto se incrementa, así que seguramente tengamos una noche bastante lluviosita. Luego, en la mañana de mañana ya dejará de llover. Recordamos que, bueno, aumentó el viento del este-noreste, ahora 10 km por hora. Y la presión sigue siendo 1010 hectopascales, bastante baja, con algo de precipitaciones en las zonas, digamos, en torno acá a la ciudad de La Plata. Estamos ahora en comunicación con Francisco Castaño para nuestra clásica columna de temas internacionales. ¿Cómo andás, Fran? Francisco, ¿estás por ahí? No lo escuchamos. Estamos intentando. Hola, hola. Ahora sí, ahora lo tenemos a Francisco Castaño. ¿Cómo andás, Fran? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo andan? Bien. Acá andamos todos. ¿Se escucha ahí? Sí, se escucha bien. Se escucha como si estuvieras en el cono del silencio, así como con un eco. Pero se escucha bien. Acá se escucha un poquito cortado, pero se escucha también algo. Bueno, perfecto. ¿Qué temas tenemos en el día de hoy, Fran, sobre la situación internacional? Y tenemos los conflictos que están sucediendo en Medio Oriente, en Irán, más precisamente. Hubo el jueves, Irán dio a conocer que derribó un dron estadounidense que había penetrado su espacio aéreo, como denunciaron la Guardia Revolucionaria iraní, y Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, estuvo a 10 minutos, según dio a conocer él por Twitter, de hacer una represalia. Es una cuestión que es muy hollywoodense, muy de película. Sí, sí. Hubo un dron que la Guardia iraní denunció que había penetrado el espacio aéreo, y Donald Trump dijo que estaba en aguas internacionales. Bueno, frente a que la Guardia iraní había, digamos, el sistema de defensa iraní habían derribado al dron, Donald Trump estuvo a punto de hacer una represalia en tres lugares específicos, pero antes de apretar el botón o de dar la orden, justamente le preguntó a un general y dijo que iba a generar 150 muertos

a nivel internacional, de las reuniones así multilaterales en distintos foros, parecería ser que es la última. En septiembre está la de la ONU, que siempre todos los años los presidentes van a hablar a la Asamblea General. Veremos si efectivamente será la última allí en la ONU o si la de Osaka de ahora es la última. Efectivamente. Bueno, Fran, te vamos a tener que dejar porque no tenemos mucho más tiempo, pero bueno, estamos comunicando contigo la semana que viene, ¿te parece? Así será, estaremos con lo que ha dejado las principales implicancias de la reunión del G20 en Osaka. Un saludo para todos. Dale, buenísimo. Ahí estábamos hablando con Francisco Castaño, nuestro columnista internacional, sobre bueno lo que viene pasando entre Estados Unidos e Irán, las elecciones en Estambul y bueno la reunión del G20 que se realizará este próximo fin de semana. Bueno, y nos vamos despidiendo de una buena, no sin antes darles algunas noticias, algunas informaciones cortitas. Hay una charla que se va a realizar el día de hoy en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, acá en la Universidad Nacional de La Plata. Más allá del abismo, alternativas frente a la crisis argentina actual. Van a estar participando Mariana Frega, quien trabaja, bueno, docente en varias universidades nacionales, Patricia Laterra, también docente en varias universidades nacionales, y Martín Schor. Lo mismo. Así que esto va a ser hoy a las 5 de la tarde en el aula C201 de la Facultad de Humanidades. Y después, bueno, antes de despedirnos, les recordamos que ahora a las 12 se va acá en Radionauta, vamos a pasar el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y a las 6 de la tarde pueden escuchar, esperando el derrame, el programa de temas sindicales de Radionauta. Así que, bueno, un gusto haber estado con ustedes. Nos vamos con Rodolfo Seco y nos estamos escuchando, calculo yo, mañana. Así que hasta luego. Babeada, deita, sin crítica.